Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Dándoles la bienvenida a una nueva emisión, la número 530 de La Gente y su Defensor, el programa del Defensor del Pueblo de la Nación. Saludamos especialmente en este comienzo a algunas de las emisoras que nos difunden y que están celebrando un nuevo aniversario por estos días. Vaya entonces la felicitación para LT40, Radio La Voz de la Paz, en La Paz, provincia de Entre Ríos. Para Radio Famaillá, en Famaillá, provincia de Tucumán. Para la FM San Rafael Activa, en San Rafael, Mendoza. Y para LRA5, Radio Nacional, en Rosario, provincia de Santa Fe. La Gente y su Defensor. Desde 1999, en radios de todo el país. Haciendo creíble todos los derechos humanos. La presencia de la doctora Cristina Maistegui, la máxima responsable del área de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Defensoría del Pueblo de la Nación, es una oportunidad siempre, pero hoy en particular, para centrarnos en torno a la vigencia que tienen las políticas que se están llevando a cabo a propósito de la grave contaminación en cuencas importantísimas. Una de ellas, la del Salidulce, que en su desarrollo o en su evolución afecta a 5 provincias argentinas. La otra, que tiene acorralada la capital federal, como es la cuenca Matanza-Riachuelo, porque la tiene ambientalmente acorralada, sí. No nos engañemos, los que vivimos aquí tenemos que tener esto claro. Así que, Cristina, bienvenida, y escuchamos atentamente la visión de conjunto que tenés alrededor de estos dos casos históricos de afectación del medio ambiente. Qué interesante, Omar, porque es bueno no solamente tener la claridad para ver los problemas que se sufren, en este caso los problemas ambientales, sino una vez que se empiezan a abordar las soluciones, poder garantizar continuidad, poder garantizar profesionalismo, poder garantizar seriedad en esas respuestas que se van obteniendo. En el mismo momento estamos viviendo en la Defensoría del Pueblo de la Nación, en el área de Medio Ambiente, una nueva reunión con el Consejo de Defensores de la Cuenca Salidulce, en el mismo territorio, luego de varios años de seguimiento de este tema. La Defensoría tiene una investigación de muchos años y ha viajado varias veces al territorio y se han realizado muchas acciones en conjunto con los defensores de las provincias. Los gobiernos en los últimos no más de 2 o 3 años han tomado el tema nuevamente, han vuelto a acordar pautas de acción en conjunto, han empezado a realizarse algunas acciones que en este momento nos vamos a sentar a evaluar con tranquilidad, pero con firmeza. Acciones que deben ser claramente profundizadas, porque esto, el comienzo de una acción de cambio en materia ambiental tiene que ser solo eso, tiene que ser un punto de partida, pero hay muchas mejoras para realizar, principalmente en la provincia de Tucumán, que impactan en el resto de las jurisdicciones provinciales, no solo en materia de contaminación de industria, sino en materia de contaminación por residuos domiciliarios. Uh-huh. Hay basurales, o sea, depósitos de residuos a cielo abierto muy de alta gravedad en la ciudad de Tucumán. Y además por problemas de origen cloacal. Aquí claramente la responsabilidad es del Estado. Uh-huh. Y estas acciones, como digo, tienen que ser profundizadas. Lo importante de esto es que la posibilidad de que el rol de los defensores del pueblo garantice la continuidad en estas acciones. Los funcionarios políticos sabemos que son resortes de fácil movimiento. Uh-huh. Entonces la política no puede estar solamente resumida a la presencia o no de un funcionario que entienda el problema, que lo tome y lo priorice, sino que justamente se necesitan políticas de Estado para darles continuidad. En ese rol, en esa necesidad está claramente la posibilidad de que los defensores del pueblo contribuyan. En el mismo momento, en la otra punta del país, como vos mencionabas, Matanza-Riachuelo, estamos en este momento en una etapa de revisión de las acciones del cuerpo colegiado que coordina el Defensor del Pueblo de la Nación a partir del fallo tan trascendente de la Corte Suprema de Justicia Nacional en la causa Mendoza con Estado Nacional sobre el daño ambiental en la cuenca Matanza-Riachuelo. Y en esta reunión, además de la revisión, Estamos planificando las acciones para este año, justamente para no perder de vista en la cantidad y la complejidad de acciones que se están generando en este plan de reconversión, en este plan de reconversión ambiental que ordenó la Corte, condenando a los gobiernos a realizar esa reconversión, no perder de vista las cosas importantes y las cosas prioritarias que se pueden ir logrando en el corto, mediano y largo plazo. Por eso es tan importante la reunión que se realiza de planificación de acciones del Defensor del Pueblo con las cinco organizaciones, las cinco ONG que integran este cuerpo: Fundación Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Greenpeace, ACDH, el CELS y Asociación de Vecinos de La Boca, en conjunto con la Defensoría, definiendo estos aspectos estratégicos para el trabajo del año. En los dos casos, tratar de no perder de vista que el árbol no nos impida ver el bosque, nunca, que seamos capaces de seguir siempre con el objetivo de cambiar la realidad y mejorar la calidad de vida de la gente. La cuestión ambiental influye directamente en la calidad de vida de todos los sectores sociales, es un problema que atraviesa todos los sectores, sí. Aunque principalmente los más desprotegidos son los que sufren las peores consecuencias, ¿no? Como visión de largo plazo o como la necesidad de recuperar ciertas prácticas sociales, me gustaría mencionar dos cosas que sé que forman parte de tu preocupación y de tu estudio constante. Una de ellas sería, enfocándonos en la cuenca de Salidulce, cómo lograr o cómo persuadir a la necesaria solidaridad que tiene que haber, de pronto apelando a ese federalismo argentino muchas veces invocado, pero pocas veces respetado, de manera tal que se rompa la ecuación de que el que está aguas arriba de un río contamina y el que está aguas abajo se broma. Romper eso por un lado. Y por la otra, pero dentro del mismo esquema o del mismo concepto, ¿cómo hacer o cómo lograr persuadir a que la productividad no esté atada o amarrada a la justificación de que hacer dinero explica estropear y condenar vidas humanas, como podría ser un poco el saldo final de lo que es el riachuelo, Matanza Riachuelo, ¿no? Bueno, dos preguntas importantes las dos. Por un lado, yo creo que en el plano individual, en el plano, ya sea en el plano moral o el plano espiritual o religioso, no hay posibilidad de dar respuesta solo desde ese lugar una necesidad que es resultante de un montón de factores por los cuales termina resultando, perdón por la redundancia, termina resultando que quienes tienen la posibilidad de decidir lo hacen sin pensar en el que está abajo. Por eso se debe recurrir necesariamente al derecho. Así lo ha encontrado necesario el derecho internacional. Por ejemplo, el derecho internacional en materia de aguas tiene claramente tratados internacionales o tratados binacionales vinculados al uso de los recursos hídricos compartidos, por ejemplo el océano, por ejemplo los ríos como el río Uruguay, etcétera, el río Paraguay. Y el derecho argentino también ha dado, en los últimos años ha dado respuesta desde la visión del derecho ambiental a través de la Ley de Gestión del Agua 25.688, porque es la única manera, acordando y sacando ese acuerdo entonces en una norma jurídica de cumplimiento obligatorio para todas las partes. Estas normas lo que hacen es poner como obligatoria la necesidad de que los de aguas arriba estén necesariamente pensando en lo de aguas abajo, porque al decidir en un comité conjunto donde además la nación es parte y tiene el poder de obligar, entre comillas, a las jurisdicciones individualmente, o sea, ese comité de cuenca que crea la Ley de Gestión del Agua tiene la posibilidad de incidir en las decisiones de cada uno de los integrantes individuales. Esta es la manera que, bueno, la civilización occidental al menos sí, está intentándolo. Exactamente. La cuestión del modo en que producimos riqueza y cómo no somos conscientes de que esa riqueza influye a veces negativamente en otras personas, bueno, es sin duda una larga historia, desde que la humanidad, desde que el hombre, yo creo que, sí, que es hombre, está planteándose estas cuestiones desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista ideológico, hay un montón de respuestas para dar. Yo creo que lo que está ocurriendo hoy en Argentina, es posible de alguna manera compartir una visión con mucha gente, es que hay que aceptar que el reclamo de gran parte de la sociedad es que seamos capaces de generar riqueza sin generar contaminación, sin generar uh-huh. perjuicios al entorno. Esta es la demanda, por un lado, de la gente en general, que los sectores productores de riqueza tienen que empezar a escuchar. Algunos lo pueden haber empezado, pero bueno, en general esto no se ve claramente. Es necesario que se escuche para garantizar la paz social. Es realmente un camino muy importante para la paz social. Ni más ni menos. Doctora Maistegui, como siempre, un gusto compartir sus reflexiones. Gracias. Muy amable. Gracias, Omar. Usted está escuchando La Gente y su Defensor.